Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. 01-800-087-2423 para toda la República Mexicana es nuestra vía de comunicación. Estamos en un nuevo programa de Testigos del Crimen, evidentemente. Queridos escuchas, ¿cómo estás, querida Guadalupe Gutiérrez? Pues la verdad, muy bien y muy contenta, Roberto Coria. Muchísimas gracias. También les recordamos que tenemos otras vías de comunicación, un correo electrónico, testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. También nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. Tenemos también un Facebook.com/testigosdelcrimen. Y en Twitter, por supuesto, y estamos por ahí, /testigoscrimen. Y por favor, no olviden escucharnos y votar por nosotros en iTunes. Le queremos agradecer a nuestro querido productor Abel Cobos por estar detrás de la consola. También lo está asistiendo técnicamente Paulina Villavicencio. El día de hoy tenemos una agregada cultural. Muchos de ustedes se imaginan quién es. Y bueno, estamos en el ocaso del mes de septiembre, el mes del Bicentenario, el mes de la celebración desabrida para muchos, pero bueno, no vamos a polemizar sobre eso. El punto es que teníamos un tema pendiente que largamente nos han pedido y para ello decidimos invitar a alguien que nos va a hablar sobre el tema. Y alguien que es realmente un estudioso y un clavado en el tema, ¿verdad? Apasionado en todo esto y en estos micrófonos está hoy Ricardo Bernal. Bienvenido. Buenas tardes. Pues para mí el que Ricardo, cuentista, ajedrecista, astrólogo, maestro de tarot, vaya, es muy importante el que esté aquí en estos micrófonos en esta ocasión con nosotros, porque yo en la horrible labor de la docencia me inicié inspirado por Ricardo. Yo le debo mucho en sus enseñanzas. Yo fui alumno del Diplomado en Literatura Fantástica y Ciencia Ficción que coordina la Universidad del Claustro de Sor Juana. Y no, ya me, vaya. No me eches la culpa, maestro. Pero bueno, él es el culpable de deformar conciencias. Así que muchas gracias, querido Ricardo, por estar aquí con nosotros. No, en pues esta gracias ocasión. A ustedes por invitarme. Pues vamos a hablar acerca de literatura policial mexicana. Un tema que como repito, nos han pedido muchísimo. Y es que de alguna manera todos sentimos fascinación por el fenómeno criminal. La primera pregunta, Ricardo, ¿por qué crees que este tema apasiona y que ha inspirado a tantas glorias de nuestra literatura? Aquí en México tenemos grandes escritores. No sé, hemos mencionado el caso de José Revueltas, que empezó como reportero de Nota Roja, siguiendo el caso de Goyo Cárdenas. Y tenemos una lista muy grande de escritores que han centrado su atención en este tema. ¿Tú a qué atribuyes eso? Pues yo creo que el género policial, el género negro, finalmente pues atrae por el morbo, ¿no? Tenemos toda la tradición de cine y de programas de televisión que desde que yo me acuerdo veíamos pues Starsky Hutch, Las calles de San Francisco, etcétera. Pero yo creo que lo que llama la atención es el crimen en sí, ¿no? Si tú vas en la calle y ves a un balaceado, un atropellado, no hay quien no se detenga a ver qué pasa, ¿no? Entonces yo creo que de ahí viene el interés. Obviamente, pues este es un género que se ha desarrollado. Algunos dicen que el iniciador del género fue Edgar Allan Poe con su detective August Dupin, ¿no? Que después vendría toda la corriente de escritores de la Inglaterra victoriana. Pero en realidad, si uno se pone a ver, el crimen aparece desde los mitos, ¿no? Desde que Caín mató a Abel, tenemos el primer crimen escrito, ¿no? Que se tiene memoria y en todas las mitologías va a haber este fenómeno. Pero bueno, lo importante es que de esto se haga una literatura. Y como estamos hablando de una literatura de géneros, pues esto va a llamar la atención, obviamente, de los lectores que siguen este código, ¿no? Yo creo que en el caso de la literatura de géneros, terror, ciencia ficción, fantasía, etcétera, pues siempre va a haber una voluntad por parte de los creadores de ir a ciertos lectores que buscan de lo que ellos hacen, ¿no? Decía Borges, un lector de novela policial va a leer distinto todo lo que le cae en las manos. Si le cayera el El Quijote, leería en algún lugar de la Mancha, me está diciendo el lugar del crimen, de cuyo nombre no quiero acordarme, este es el asesino y quiere fingir demencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, en realidad, pues aquí lo importante, pues es que los que leen género negro, pues van a buscar más de esto, no solamente en la literatura, sino en todos los, en el cómic, ¿no? Que se ha desarrollado también. Y bueno, de esto, por ejemplo, sabemos que así para poner la trama básica, hay una muerte, hay un crimen, hay un malo que lo hizo, o varios malos, no lo sabemos, y hay buenos que los persiguen, digámoslo así, ¿no? Del típico de policías y ladrones. Pues esa sería la fórmula, la formulita, ¿no? La formulita básica, pero en realidad hay obras mucho más complejas, ¿no? Sí, claro. Si tú te pones a ver algunos de los cuentos de Borges, pues están escritos como policíacos. El Jardín de los Senderos que se bifurcan es un cuento de corte policíaco, ¿no? No sé, el Hombre que fue Jueves de Chesterton, pues es una novela policíaca que va más allá de este planteamiento. Digo, ese sería como el típico planteamiento de entrada, ¿no? Claro, lo que pasa es que si planteamos en qué es la literatura policíaca, obviamente en un ABC que dices simplón, es una muerte, un crimen, el malo y el bueno. De ahí ya lo que le pongan los demás y qué hay alrededor y qué estructura se le esté poniendo, y desde el rollo de metáfora social, la cuestión psicológica, el entramado, que todo haya en el inconsciente colectivo o lo que sea, ya es plus. En esta parte de ABC, en la literatura mexicana, ¿qué características tiene la novela policíaca? Pues lo que pasa es que habría esta fórmula simple, que son las que las típicas, y hay los más complejos. O sea, la literatura mexicana, muchos dicen que la primera novela así ya de literatura policial mexicana fue Ensayo de un crimen, de Rodolfo Sigli, ¿no? Uh-huh. Este famoso dramaturgo que hizo muchísimas cosas, etcétera. Y él publica en 1942 o 43, no recuerdo la fecha exacta, esta novela, donde Roberto de la Cruz, que es el personaje, quiere hacer un crimen perfecto. Fíjate, ya aquí de entrada ya está rompiendo esta formulita, ¿no? Y empieza a hacer varios ensayos para comentarlo. Yo empezaría la historia de la novela policial mexicana con esta gran novela, que además va a retratarnos la Ciudad de México en los años 40, lo cual es delicioso en el momento que lo estás leyendo, ¿no? Y obviamente, bueno, vendría la película que hace no sé en qué año, en los 50. En los 50, Buñuel, no me acuerdo. Buñuel hace una versión bastante interesante, pero insisto, la novela es muy valiosa, ¿no? Ahora hay que tomar en cuenta algo. La percepción que tiene el mexicano promedio, y esto es histórico, sobre el que se haga justicia o no se haga justicia, es muy diferente a la que tiene el europeo o el gringo, ¿no? Si tú ves una serie policíaca gringa, pues estás seguro de que al final los malos van a recibir su castigo. Si tú ves cómo se plantea esto en México, pues es muy difícil que se atrape. Digo, ¿qué les digo a ustedes que han llevado cualquier cantidad de casos en este programa? Eso esperaríamos, ¿no?, que se lograra. Sin embargo, el interés que hay en México por estas cuestiones truculentas de muerte, de violencia, pues la podemos rastrear incluso, pues, si nos vamos al origen de cuando se hacen las primeras corridos, por ejemplo, ¿no? El corrido viene a ser un reflejo de todos estos eventos sangrientos antes y después de la revolución, etcétera, ¿no? No en balde el periódico más vendido en México, pues es la prensa, ¿no? Que ya quisiera cualquier otro periódico tirar lo que tira la prensa. Sí, y si tú te pones a ver cuáles son las noticias que llaman la atención, pues obviamente va a haber siempre un descabezado, un despanzurrado, un atropellado, un suicidado, siempre, un asesinado, un apuñalado, etcétera. Entonces, sobre ese interés se pueden rastrear ejemplos muy, muy interesantes. Yo creo que una de las grandes novelas policiales donde no vamos a ver al típico detective siguiendo el crimen, etcétera, es Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia. Una novela que retoma o se inspira en el famoso caso de las Poquianquis, allá en Guanajuato, ¿no? De donde es, de donde era Ibargüengoitia. Entonces ahí podemos ver como una novela que refleja este estilo. Siguiendo el estilo clásico, digo, no lo ha negado Paco Ignacio Taibo, ¿no? Otro de los más conocidos, claro, con su Héctor Velasco Aran, pues él sí trata de seguir por lo menos cuando en sus primeras tres novelas, ¿no? Que son para mí las mejores del personaje, trata de seguir la línea de un Chandler, ¿no? Pero cuando acudes a Chandler y ves lo que hacía Chandler, dice, pues bueno, es muy diferente, ¿no? Es no, otra cosa. No podemos plantearnos a este detective que era muy chusco, ¿no? Y que tenía su pobre diablesco. Sí, compartía su despacho con un plomero alburero y comía taquitos puestecitos ahí de carnitas y se tomaba su titán de toronja con aquellas obras clásicas que hizo Chandler. Obviamente creo que las dos están retratando un momento y una cuestión social, ¿no? Entonces en ese sentido son valiosas, ¿no? Pues muy interesante. ¿Qué les parece si seguimos platicando de este tema cuando regresemos de una pausa? Mórbido, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror este año con más películas, más cortometrajes, más eventos, más exposiciones y mucha, mucha más sangre. Estaremos en todo octubre por todo México repartiendo el terror. Todos los detalles en www.morbidofest.com. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y bueno, estamos aquí platicando con Ricardo Bernal, un experto en todas estas cuestiones de literatura policial mexicana. Y bueno, nos estás comentando precisamente en esta comparativa los diferentes enfoques, las diferentes formas en que se han ido armando la literatura policial mexicana, ¿no? ¿Qué tiene que ver la vida social como para pensar en la literatura policial mexicana? Y esto que se decía del retratar la vida social. Otra novela, por seguir, digo, ya no con la tanto con la historia, sino las que a mí me gustan, pues serían Los Albañiles, de Vicente Leñero, ¿no? Claro. Los Albañiles, pues también, o sea, no hay quien no lea una novela que aparte pues, se publicó a principios de los 60s, ¿no? Que sigue siendo totalmente vigente, ¿no? Ahora, lo interesante es que Leñero, en esta y en otras novelas que ha escrito, rompe la fórmula, ¿no? Y obviamente, pues esto que me preguntas del reflejo social, pues está ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque, digo, ojalá y lean la novela y si no la han leído, corran a leerla, porque es una gran, gran novela en donde un velador, don Jesús, amanece muerto en una obra en construcción. Y entonces todas las voces narrativas van a ser los posibles sospechosos del crimen. Y lo que hace ahí es una especie de rompecabezas, Leñero, de muchísimas voces que al final, digo, no les voy a platicar el final, no fue el mayordomo, Eso es evidente. Que hacen que esta novela vaya muchísimo más allá de la simple fórmula de novela policíaca. Y donde tenemos esto que me estás mencionando, ¿no? Un reflejo de la. Digo, porque igual vemos un capítulo en donde están dos policías mexicanos interrogando a un pobre albañil que torturándolo, claro, psicológicamente. Como vemos al hijo junior del ingeniero que comete una serie de errores y torpezas y del cual todos se burlan. Entonces, si esto permite que esta novela haga un reflejo social de todo esto, ¿no? Tenemos otro ejemplo, la que algunos consideran la mejor novela policial. Digo, es muy difícil hablar cuál es la mejor, pero una que sea convertida, ¿no? Una que se ha convertido así como en una novela de culto, que es El Complot Mongol, de Rafael Bernal, ¿no? Que pues también nos presenta este barrio chino, que si tú te imaginas el barrio chino, pues ves y son nada más cuatro calles, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese caso, pues más allá de descubrir este complot que querían hacer los chinos para matar al presidente de la República, pues te enfrentas a una voz narrativa que reflexiona mucho sobre la muerte, ¿no? Sobre la vida y la muerte. Entonces, realmente una gran novela policial es ante todo una gran novela, más allá del intento que tenga de incursionar en el género. Claro. Y fíjate que bueno, dentro de la lista que tú asignas como, vaya, una de las novelas que más te gusta a ti, está Miedo Genital, de Lorenzo León, una obra que tú nos pasaste a tus adeptos en su momento, y que vaya, se sale un poco de este esquema, pero no deja de tener cierto sabor a relato policial o cierta influencia. Pues de alguna manera sí, digo, aquí de entrada no es una novela, son varios cuentos, sí, es una colección de cuentos. Y pues bueno, es hasta una novela, tiene ahí ciertos tintes lovecraftianos, ¿no? Pero sí, pues finalmente es como siguiendo una serie de eventos truculentos que suceden en la selva, ¿no? Siguiendo todo esto que nos estás comentando de la importancia y de cómo se ha ido generando la literatura policial mexicana. Dices, ¿quién no pasa y ve al atropellado, ¿no? En esta parte del morbo, ¿qué tanto habría también de la fantasía o del deseo de cometer estos crímenes, por ejemplo, por parte de todos estos autores? Digo, no lo sabemos de primera mano porque no estamos platicando con ellos, pero desde esta parte de análisis literario que tú has hecho, ¿qué tanto se puede depositar estas fantasías? No, pues, yo creo que la literatura se nutre de la literatura, ¿no? Porque es lo que se ha dicho luego de, es que este escribe muy buenas novelas policiales, seguramente tiene una mente asesina, y es incluso un tema muy trillado en el cine, etcétera. Pero pues no, yo creo que la búsqueda del rigor literario pues va más allá de las intenciones de matar a alguien, ¿no? Concretamente, sobre lo que tú comentas, citaste a Las Muertas de Ibargüengoitia, basado en un caso de Nota Roja, de alguna manera no podemos evitar que el escritor se vea influenciado por el medio que le rodea. De alguna manera fue la noticia sensación del momento. En otra instancia nos platicabas que, por ejemplo, Truman Capote, cuando se enteró de los crímenes de la familia Clutter, escribió Sangre Fría, un clásico de la literatura, indispensable. Y a final de cuentas, todo esto permea al quehacer artístico, de alguna manera se ve reflejado en la pluma de muchos escritores. Claro, bueno, el caso de Capote es extraordinario, porque él no tenía la menor idea de lo que le iba a pasar. Él fue a Holcomb a entrevistar a los que habían sido testigos de este crimen. Él no sabía que iba a escribir un libro, mucho menos una novela, ¿no? Él realmente su interés original pues era escribir algo sobre el miedo que se tenía en este pequeñísimo pueblo que había vivido tranquilamente perdido ahí en el cinturón de la Biblia, como se conoce a esta región. Y que tenían los vecinos miedo de los propios vecinos, ¿no? Un pueblo donde siempre se habían dormido con las puertas abiertas y todo, de pronto estaban encerrados con llave porque creían que los asesinos de la familia Clutter eran de la misma comunidad. Para la mala suerte de Capote y para la buena suerte de la literatura universal, pues los atrapan y los llevan y todo. Entonces, para darle equilibrio a lo que estaba escribiendo Capote, pues es que él tiene que entrevistar también a la otra parte, ¿no? Y bueno, ahí viene todo. Ya lo demás es historia. Los 5 años, poquito más que tarda en terminar su novela, porque solamente estaba esperando la ejecución de Perry Smith y Dick Hitchcock, pero yo creo que el precio que pagó por esto pues fue muy grande, porque se le fue la cordura. No es que fuera muy cuerdo Truman Capote antes era, de esto. Era como que medio freak. Pero realmente, pues sí es, en entrevistas que le hicieron, él decía eso. O sea, para mí esta novela es lo más caro que he pagado por algo, ¿no? Y obviamente pues vino la gran influencia, ahorita que hablábamos, digo, el mismo Leñero, Ibargüengoitia, cuántos otros escritores mexicanos no han recibido la influencia de las obras de Capote, particularmente esta, ¿no? Sobre las influencias de la literatura en otros países, en los escritores de México, platicaremos cuando regresemos. De esta pausa. Esto es La Nota Roja en Testigos del Crimen. Sentencian a 138 años de prisión a Diego Santoy. Nuevo León, 11 de octubre, 2010. Diego Santoy Riverol, el joven conocido como el asesino de Cumbres, recibió 138 años y 6 meses de condena. La sentencia incluye los delitos de tentativa de homicidio en contra de su exnovia Erika Peña Cos, el secuestro de una empleada doméstica y el robo de un vehículo, según informó el portal Info 7. Diego Santoy fue acusado en el 2006 de haber asesinado a navajazos al niño Eric Azur, de 7 años de edad, estrangulado a María Fernanda, de 3 años, así como de herir con una navaja a su exnovia Erika Peña. Su abogado, Adolfo Vega, señaló que la sentencia será apelada, puesto que el Código Penal de Nuevo León establece que ningún delincuente podrá pasar más de 40 años en prisión. Santoy, estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, fue detenido por agentes de la Policía Federal Preventiva en la central camionera de Salina Cruz, Oaxaca. Tanto el presunto homicida como su hermano Mauricio Ramsel, de 24 años, se dirigían a Guatemala para tratar de evadir a la justicia. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Hola, soy Roberto Coria de Testigos del Crimen y te quiero invitar a mi curso Crimen, Nota Roja y Literatura, que impartiré a partir del 19 de octubre del año 2010 en el Centro Nacional de las Artes de aquí de la Ciudad de México. Tendré muchos invitados, estará Norma Lazo, la escritora, estará Pablo Guisa, estará Doris Camarena, estará el escritor Alberto Chimal y por supuesto mi co-conductora Guadalupe Gutiérrez. Más información en www.testigosdelcrimen.com y en mi blog horroriscausa.blogspot.com. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y platicamos con Ricardo Bernal acerca de literatura policial mexicana. Y hace rato, Ricardo, tú mencionabas a Héctor Velascoarán Shane, el detective de Paco Ignacio Taibo II, y hablábamos de cómo de alguna manera adapta o modifica, transforma el esquema del detective clásico, todo metodológico, todo ordenado, tipo Sherlock Holmes, al detective que nos presenta, no sé, en los años 20, el género negro, atormentado, alcohólico, un detective bastante oscuro. ¿Y cómo nos encontramos de repente con un detective, pues, simpaticón, pobre diablesco? Uh-huh. ¿Cuál es el detective mexicano? O sea, ¿podemos trazar o podemos identificar un tipo claro de cómo es el investigador en la literatura mexicana? No creo, o sea, yo creo que no, porque digo, en el caso de las novelas de Héctor Velascoarán, estamos viendo el reflejo de un personaje que, digo, te lo mismo, en la primera novela te lo narra, ¿no? Que rompe con todo y se decide dedicarse a poner su despacho de detectives nada más porque está en una crisis matrimonial y personal, ¿no? Pero yo creo que el prototipo del policía mexicano ya sabemos cuál es, ¿no? Entonces podemos ver en el cine de violencia y todo, a los guaruras, etcétera, que son más tercos que inteligentes y que sacan las cosas con más suerte que otra cosa. Si nos vamos a la historia, hubo un detective que se llamaba Peter Pérez, el detective de Peralvillo, que fue creado por Pepe Martínez de la Vega ya por los años 50, y que era nada más, era como los casos del clásico Sherlock Holmes, pero en chunga, ¿no? Porque el tipo vivía en una vecindad, dormía en un petate. Hubo un programa sobre Peter Pérez, yo me acuerdo haberlo visto en blanco y negro, donde creo era Guillermo Orea, no me acuerdo qué actor, y platicaba con el retrato de su madre muerta, que era obviamente Sara García, y pues bueno, pues aquí estamos ante como la burla del detective clásico. Pero como se han hecho pocas cosas realmente, o sea, todo esto, pues no podríamos sumar a un detective, ¿no? Una fórmula que vemos más bien que un detective es aquel que por casualidad tiene que armar e investigar la historia, ¿no? La novela posterior de Las Muertas de Jorge Ibargüengoitia, que se llamó Dos Crímenes, que yo considero una obra maestra, además, creo que es muy buen ejemplo de ello, ¿no? Hay unas, digo, no las platico porque es una novela que si no la han leído, léanla. Pero el amigo de uno de las víctimas, por las circunstancias, lo llevan a armar el caso y investigar, ¿no? Y es muy interesante cómo la voz narrativa de la novela cambia en ese momento a otra, ¿no? Y él es el que dice, bueno, pues tuve que investigar y todo esto. Entonces eso lo hace más cercana, porque es muy fácil identificarse con ese personaje, ¿no? Sí, porque lo vuelve, como bien dices, más cercano. Y, por ejemplo, retomando nuevamente lo que decías de Peter Pérez, yo recuerdo alguna película con Clavillazo en donde se retoma precisamente al famoso detective Peter Pérez y que se dedica a todo este tipo de cuestiones de investigar, pero muy de chiripa, ¿no? Muy de, a ver, me hago como el que no entiendo, como que soy muy tonto, pero como que hilo todo, ¿no? Muy a la Viva México, diríamos. Sí, sí, sí, porque las casualidades y las circunstancias le van presentando, ¿no? Entonces como que dice, no, pues ya no entendí cómo si era blanco y después salió rojo, entonces aquí hay algo raro de esta línea. Siguiendo todo esto, por ejemplo, y pensando en los nuevos materiales que hay, etcétera, ¿se ha roto un poco este sistema de decir así se hacía, como que el detective, que bien dijiste, es el rudo, ¿no? Es el irracional, no el racional, es el que va con el impulso, no con la cabeza, sino hay algo diferente en lo nuevo que se ha escrito? Pues sí, yo creo que hay tendencias de toda, ¿no? Hay que ver lo que hace Ricardo Chávez Castañeda, por ejemplo, que toma elementos del género y nos presenta historias de terror. Ahorita que hablaba de Leñero, a mí la última novela de Leñero no es una novela policial, de hecho es una novela muy, muy, muy extraña porque está armada como una especie de partida de ajedrez, ¿no? En donde cada jugada te puede llevar a diversas jugadas y lo que hace Leñero es abarcarlas todas. La vida que se va se llama, no sé si la conocen. No, yo no y aquí, la conozco. Y aquí empieza precisamente con un reportero al cual de casualidad le toca ver los papeles de uno de sus compañeros que muere en un accidente. Y de ahí tiene que entrevistar a una señora que es la que le cuenta toda la historia. Insisto, no es una novela policial, pero es muy interesante el experimento que hace Leñero a partir de este descubrimiento, ¿no? Entonces podríamos, bueno, digo, aparte de esto, una vertiente de la literatura policial mexicana se nutre, parodia de alguna manera las convenciones que ya se han establecido en el género en otros países. Es que no creo que se pueda hablar de una de vertientes, o sea, uh-huh. Realmente la novela policial mexicana, pues digo, los últimos ejemplos, Elmer Mendoza, Beff, etcétera, pues hacen cosas muy muy muy personales, ¿no? Muy distintas a lo que hace después, pero no tanto como para abarcar una corriente. Cuando pegó mucho Paco Ignacio Taibo II, sí empezó a ver más escritores. Me acuerdo que Eugenio Aguirre hacía novela policíaca. Salió Ifigenio Clausel. Entonces, definitivamente, en tus recomendaciones, vamos a recapitular, leer Ensayo de un crimen de Rodolfo. Mira, yo me iría así. Yo me iría recomendaciones. Empezar con Ensayo de un crimen. Top. Seguir con El complot mongol de Rafael Bernal. Que está ahí una versión en cómic que sacaron. Sí, por ahí. La sacó Vida en cómic. Su proyecto era hacerlo todo, pero nada más sacaron, la dividieron en cuatro partes y nada más sacaron la primera parte. Y fue según supe, no pegó mucho. Entonces, quienes tengan ese primer número, que fue el único, cuídenlo, porque es un número. Es invaluable. Valioso. Sí, sí. Yo me seguiría con Las muertas. Dos crímenes de Ibargüengoitia. Yo me seguiría con Los albañiles. La novela que hizo después de Los albañiles de Ñero, que se llama El garabato, también es muy interesante porque es un experimento donde dentro de una novela hay otra novela que sí es un thriller. Y pues de ahí me seguiría. Yo creo que en el caso de Héctor Velasco Arán, pues Héctor Velasco Arán es un detective muy divertido. Yo creo que quien lee, sobre todo las primeras tres o cuatro, ¿no? Que son, a ver si me acuerdo, la primera fue Días de combate. Días de combate fue luego la primera. Luego hizo eso en los 70, luego hizo Cosa fácil, luego No habrá final feliz y algunas dos, y luego hizo otras varias. Varias. Pero en las primeras tenemos el planteamiento de un detective que si hubiera que quedarse con un detective como personaje mexicano, pues ni hablar, Héctor Velasco Arán es el detective. Y que además hay dos películas con Sergio Goyri. Yo no las he visto. Fíjate que no son del todo malas, considerando la... Vaya, la factura ochentera. Yo en alguna ocasión la vi y sí, me quedó la imagen, o sea, que no, pues no era mal, pero no era buena, ¿no? Ajá. Como que se ridiculiza o se caricaturiza o se satira, o sea, no queda uh-huh. claro si el objetivo era serio o en broma, uh-huh. y a mí en lo personal no... No cuajó. Fíjate que hay una novela muy reciente, de apenas hace un año, de Bernardo Esquinca, uh-huh. es un amigo escritor. Su novela se llama Los escritores invisibles, uh-huh. y no es precisamente sobre detectives, pero es sobre un escritor, un aspirante a escritor, a alcanzar las grandes ligas editoriales, que le ponen como condición para que le publique en una novela encontrar el manuscrito de un antiguo maestro suyo, que está completamente cochado. Y es una novela tan extraña, uh-huh. pero se mueve en un collage de géneros. Por un momento es policial, por un momento es comedia, por un momento es drama, por un momento es novela erótica. Digo, la pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Sí, pues lo que te digo, este otro Tiempo de Alacranes de Beff. De Beff, que pues es una buena novela. El Día del Hurón de Ricardo Chávez. Por supuesto. Que es una novela también muy extraña, que va más allá de lo policial. Corazón de Araña Negra, que no ha salido. O sea, yo leí el manuscrito de ¿quién? De Celso Santa Juliana. Ah, de Celso. ¿Quién se gana el Dashiell Hammett con un cuento que se llama Habrá un mar cuando te mueras? Que bueno, por ahí debe de andar también en la red. Y en fin, ahora pasa algo que a mí también me llama la atención. atención. Lo que tú decías al principio, escritores que de alguna manera quieren incursionar en el género, tenemos La cabeza de la hidra de Carlos Fuentes, que para mi gusto es muchísimo más legible que muchas de sus novelones, ¿no? Y que digo, sin ser él un especialista en el género, pues hace una novela que fluye, que obviamente retrata un periodo de la historia mexicana, ¿no? Con todos estos rollos del petróleo, tiempos de López Portillo, etcétera. Y ejemplos muy curiosos, como para mí uno de los más grandes novelistas del mundo es Fernando del Paso, ¿no? Palinuro de México es una de las grandes, grandes, grandes novelas. Y de pronto un día él se le ocurre escribir Linda 67, que es una novela policial, que pues obviamente si alguien lee esa novela y no creo que continúe leyendo cosas de no creo que continúe leyendo Noticias del Imperio, o Palinuro, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que Fernando del Paso puede hacer lo que se le dé la gana, ¿no? Hasta escribir una novela policial. Está más allá del bien y del mal. Y es que de alguna manera esto ha sido como que una tentación clara para todos los escritores, ¿no? Concebir un relato policial y de alguna manera, pues vaya, tratar de realizar una aportación al género. Claro. Pues vaya, este fue un recuento abuelo de detective, porque no podremos decir abuelo de pájaro. Muchísimas gracias, querido Ricardo, por haber estado con nosotros. Pues, gracias por invitarme. Nos dejaste muchísimas recomendaciones. Yo estoy seguro que todos nuestros escuchas van a terminar librerías de escuchar el podcast y se van a ir corriendo a su librería de confianza. Bueno, maestro querido, entonces esperamos que estés otra vez en estos micrófonos. Ya por ahí en algún momento invitaremos también a Doris Camarena, a mi esposa. Muchísimas gracias por la confianza. Y fíjate que, bueno, antes de irnos vamos a escuchar algo bastante insólito. Este tema musical, esta canción, está titulada La Cachuchita y la canta Joaquín Pardavé en una película que se llama El Gran Macaquicus. Porque es pertinente para este programa. Ustedes lo van a escuchar. Y estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Pasen, muchachos, pasen y acomódense. Señora Marquesa, ¿qué desea usted que toquen? Lo dejo a su gusto artístico, don Narciso. A mí me encanta la cachucha. Es prenda que está de moda ahora. Contribuiré acompañando al piano. Y yo cantaré una copla, don Narciso. ¡Venga la cachucha! ¡Venga la cachucha! Liro, liro, liro, mató a su mujer. Le sacó las tripas y las fue a vender. Liro, liro, mató a su mujer. Le sacó las tripas y las fue a vender. La cachuchita de Puebla me escribió con letras de oro. Y el sobrescrito decía, para la prenda que adoro. ¡Vámonos! China del alma, ¡vámonos! A Santa Anita, ¡vámonos! China del alma, ¡vámonos! A Santa Anita, ¡vámonos! Yo tenía una cachuchita de terciopelo morado, y como era tan bonita, se la regalé a un soldado. ¡Vámonos! China del alma, ¡vámonos! A Santa Anita, ¡vámonos! China del alma, ¡vámonos! A Santa Anita, ¡vámonos! Mira, mira, mira, mató a su mujer. Tripas y las va a vender. Y lo mató a su mujer. Pero tripas y las va a vender. Yo quiero a una marquesita, siempre será mi amorcito, y la quisiera yo más si no tuviera hermanito. Liro, liro, liro, mató a su marido con la varita de palo podrida. Liro, liro, liro, mató a su mujer, que dejó las tripas y la va a vender. Simón. Magnífico, don Narciso, magnífico. Destila usted de gracia. ¿Verdad que es una canción muy delicada? Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Frecuencia Cero, Digital Media Network.